Desde que entre huevos subí el nivel de dificultad. A pulmón, de mamar no hubo necesidad. Bendiciones, envidia, falta de estabilidad. Yo sigo firme, mi estado financiero te dirá. Oloroso, cualquiera diría que vendo perfume. Ando restando todo lo malo que no sume. Me tengo mirando de abajo para arriba, chequeando cómo es que lo hago. El día que falla encima una pista, no me digas más, pero ¿qué hago? Yo tengo el imán, que trae dinero, problemas y puta. El piquete es de fábrica, vos no caducas, no. Que ustedes son quienes, su frontera a mí no me preocupa. No me preocupa. Tú me ves tranquilo, pero soy tremendo hijo de puta. Yo tengo el imán, que trae dinero, problemas y puta. Envidiosos ocultos, los tengo en la lupa. Tengo en la lupa. Que ustedes son quienes, su frontera a mí no me preocupa. Tú me ves tranquilo, pero soy tremendo hijo de puta. Estamos subiendo Fatel, coro de los paris, cobro de los martes, me hablan los horóscopos desde que se murió Walter. Y me dicen que tú eres ni con rascabicho. Una roleta en la mano, ya suelta los dichos. Salta. El que me la hace la paga, como dice el dicho. Se le pega el virus de envidia por falta de higiene. Yo soy el más duro, chequeé en mi gene. Un poco de Biggie, un poco de tu país, es mi ADN. Nadie me detiene, cabrón, estoy volado. Ya no hay quien me frene, ya sin cojones me tiene. Meterme a tu canto con todos los sistemas. Yo tengo el imán, que trae dinero, problemas y puta. El piquete es de fábrica, vos no caducas, no. Que ustedes son quienes, su frontera a mí no me preocupa. No me preocupa. Tú me ves tranquilo, pero soy tremendo hijo de puta. Yo tengo el imán, que trae dinero, problemas y puta. Envidiosos ocultos, los tengo en la lupa. Tengo en la lupa. Que ustedes son quienes, su frontera a mí no me preocupa. Tú me ves tranquilo, pero soy tremendo hijo de puta. Cuchi Valenciaga, mis versos regándose como las plagas. De bocina en bocina, cabrón, se propaga. Rafaga de bala, paloma la paga. El dinero se lava, me dicen en Londres. Cabrón, yo no fallo, lo que saco es lava. Me copian el rapeo, me copian el swaga. Siempre ten cuidado con ese que tal laga. No salen conmigo por más que se unan. Ustedes se creen superhuman detrás de los Newman. Si es botel en suave con los que se fuman, se van a caer si me monto en tribuna. A sapos como ustedes, las balas vacunan. Diamantes mis prendas parecen la luna. Quiero un yate en el muelle, cabrón, flow Ozuna. Antes pa' grabar caballábamos 100, pero como es la vida. Antiel estaba cantando con Bad Bunny en LA. Si no comparte, le robo un pedazo del cake. Matando a este rookie, cabrón, como Trey. Pa' los insectos tenemos el spray. Tengo el imán, que trae dinero, problemas y puta. El piquete de fábrica, vos no caducas, no. ¿Ustedes son quienes? Su frontera, a mí no me preocupa. Tú me ves tranquilo, pero soy tremendo hijo de puta. Raiteado. Va muy duro, cabrones. Que se orillan o los orillamos, coche cantazo. Imagino. Era dime, Ecua. John Boss. De la Sin Arena a Bayamón y de Bayamón a Vega Baja, orgánico.